caballo ese de la crin dorada. El que en vida lo montó era uno de la cordada. Cuando a Reynosa llegó no lo querían aceptar. Pusieron muchas trabas porque le faltaba edad. Antonio López García a sus jefes demostró que la edad no forma el hombre, se forma por su valor. Pusieron al frente de la cordada. Fueron más de 100 bandidos a los que Antonio colgara. De su propio chocolate el destino le guardó.